Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 28 al 33. No tengáis miedo. Dijo Jesús a sus discípulos: No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed, ante todo, al que puede hacer perder alma y cuerpo en el infierno. ¿No se vende un par de pajarillos por un as? Pues bien, ni uno solo de ellos caerá en tierra sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Por tanto, no tengáis miedo. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. A todo el que me confiese delante de los hombres, también yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, también yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No tengáis miedo. Confiesa con tu conducta que tienes a Dios, que eres de Dios, que Jesús es tu Señor. Y Dios, Jesús, intercederá por ti a Dios Padre, el Creador de cielos y tierra, al Dios omnipotente, sabio, justo, misericordioso, que quiere ver tus obras, saber de tu conducta y premiarte por ello. Cuando busques cónyuge, siendo tú el dueño de tu vida, busca una persona que sea digna de que Jesús hable de ella al Padre, y el Padre la bendiga y la llene de los dones que necesita para hacerte feliz y llenar su vida de obras santas, que le llevarán al cielo, a la promesa del Evangelio para los que, aun teniendo miedo, oyen la voz del pastor que dice: No tengáis miedo, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Dificultades hay en la vida, los problemas existen, y todos llevan su cruz, tengan o no dinero, sean atractivos, inteligentes, buenos empleados o dueños. Dime de alguien que no sufra, que no haya sufrido. Todos tienen miedo. Pero Jesús les pide a sus discípulos que no tengan miedo, porque Él, Jesús, Dios, está con ellos y hablará al Padre de ellos, de ti. Confía en Jesús y busca para casarte una persona de confianza, de la que te puedas fiar, de la que si es mujer, sepas, tengas la certeza de que tus hijos serán tuyos. Y si es hombre, sepas, tengas la certeza de que solo tendrá hijos contigo, de ti. No sufras en vano. Vive libre y feliz, casándote con quien no te niegue el derecho y el deber de cumplir con la voluntad de Dios. Sé santo, sé santa, sed santos. No tengáis miedo. Dios Padre manda a sus ángeles para que te cuiden en tus necesidades. No tengas miedo. Elige bien a tu futuro cónyuge, y no temerás verte sin amor, y no temerás quedarte solo ni a vivir solo estando con él o con ella. No tengas miedo. Haz la voluntad de Dios. Cumple los mandamientos, y así tu conciencia no te dará miedo jamás. No estás solo, tienes a Dios. No lo dejes por amor humano. Llévalo contigo siempre. Que Dios esté siempre dentro de ti, por vivir tú en gracia suya. No pierdas la gracia de Dios por un malentendido amor humano, porque luego tendrás miedo, mucho miedo, como a tantos les ha pasado. Tú confía en tu Señor y sigue al Mesías, tu Dios Salvador, tu Dios de amor. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.